Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tomás y soy papá de Julio César Ramírez Navas. Gracias. Pues como hoy, este día, vienen hermanos, los hermanos que nos invitaron allá en las abejas de Atial. Ellos también no han tenido su justicia. ¿Por qué? Porque les mataron 45 hermanos en 1997. Compañeros, sabemos que este recorrido que nosotros andamos haciendo, los padres, una mamá en busca de su hijo, mi esposa y yo en busca de la justicia, que ya vamos a entrar para 9 meses y hasta la vez no hemos tenido respuestas de las autoridades ni el gobierno. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos hace justicia, porque somos pobres, somos de escasos recursos. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar esa justicia por esos gobiernos corruptos? Nunca, nunca. Por eso, compañeros, la unidad y la unión se ve, que hay compañerismo entre ustedes, con estas organizaciones, que sí hay apoyo, porque yo lo veo desde un inicio, desde un principio, que luego, luego se ve, y no nomás aquí, sino las organizaciones que tenemos a nivel nacional y mundialmente, compañeros. No los han dejado solos. Ellos, como quiera, estén lejos o estén cerca, nos siguen acompañando nuestro dolor por nuestros hijos caídos y por nuestros hijos secuestrados en Iguala el 26 de septiembre de 2014. ¿Por qué? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué los quisieron desaparecer? ¿Ya no quieren más profesores? ¿Ya no quieren? ¿Eso será? No creo, compañeros. Este gobierno y este José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, corrupto, porque sabemos que él los mandó a sus compañeros cómplices de ser ahí la cuna de ratas, de asesinos, desaparecer y secuestrar. Sin en cambio, ellos estaban iludidos con el presidente municipal. Compañeros, por eso hoy esta lucha que se anda haciendo y este recorrido es para eso, para que nos entreguen a nuestros hijos, los 43 que faltan, más 3 que cayeron, más 2 que están en recuperación, compañeros. No nos vamos a dejar, vamos a seguir en la lucha, porque esta lucha se va a seguir y, como dice la Xioma, vivos los queremos y vivos los vamos a encontrar, compañeros. Gracias.